cambiando el rumbo de la gran evolución que ha llevado al borde del caos lo que conocemos hasta hoy. 11:47, la vida se detiene. Un muro, una estación y dos formas de pensar. Quiero verte aunque sea solo un día más. No importa lo que venga, ya está. En silencio cabalgaré. Siento en tu alma el fuego interno de una razón. No tiene razón, pero está ahí. Somos iguales, no importa la raza. Es rico el que ama y es pobre el que no sabe amar. Día, cada día de tu vida, cada instante es único como un lucero del sol. No te aferres al mundo, nada de esto es tuyo. La vida solo es prestada, somos parte de la gran creación. Cuando nos perdamos, siempre encontramos un salvador. Será este o aquel, no importa cómo lo has de llamar. Quiero verte aunque sea solo un día más. No importa lo que venga, ya está. En silencio cabalgarás. Siento en tu alma el fuego interno de una razón. No tiene razón, pero está ahí. Somos iguales, no importa la raza. Es rico el que ama y es pobre el que no sabe amar.